Pero sin carácter. Sansón, ungido pero sin carácter. Vamos hoy a ver la historia de uno de los jueces más relevantes de la historia de Israel, del periodo de los jueces. No, ese examen ya se lo hice, no te asustes, no te preocupes. Y no sé, los que están haciendo el tiempo con Dios del mes pasado, pudimos leer a comienzos de mes la historia de Sansón, ¿no? Y cuando empezamos a estudiar un poco la vida de estos hombres de Dios, podemos encontrar cosas que nos ayudan a nosotros a no hacer o a imitar, ¿vale? La pastora nos enseñaba la semana pasada acerca de esos enemigos, ese enemigo interno de nuestra naturaleza pecaminosa, caída. Y ella utilizaba también un texto de Primera de Corintios cuando decía que estas cosas fueron escritas y nos dejó el Señor como ejemplo para que nosotros no hiciéramos lo mismo, ¿no? Para que no cayéramos en lo mismo. Pero es triste ver cómo vez tras vez la historia se repite. La historia es como un círculo que siempre se repite. Y eso tiene que cortarse en nuestras vidas. En parejas estamos viendo el círculo alienante y decimos que el círculo alienante es como el perrito que quiere cogerse la cola y da vueltas y vueltas y vueltas y no se la sigue dando vueltas ahí, uno no entiende qué es lo que quiere. O como el que se ha dañado la bombilla y va y enciende y apaga el interruptor y no se enciende la bombilla, pero nunca se sube a cambiar la bombilla. Él quiere que apagando y encendiendo el interruptor funcione. No actúa de otra manera, no toma el trabajo de poner una escalera, subir y cambiar la bombilla. No, él quiere que se solucione así. Y cuando vemos la vida de Sansón, podemos ver cómo esos pasos, los pasos que dio, lo fueron llevando lejos de Dios, lo fueron apartando de la voluntad perfecta de Dios. En el contexto de los libros de los jueces, cuando estudiamos en la escuela bíblica el libro de los jueces, pudimos ver que el periodo de los jueces fue un periodo de mucha decadencia moral en Israel. Israel venía de un gran tiempo que fue la conquista que obtuvieron con Josué, la tierra prometida. Y el primer capítulo del libro de los jueces nos empieza a hablar aún de parte de la conquista de Israel. Pero el capítulo 2 empieza con Dios diciéndole a Israel: ustedes no cumplieron su pacto. Yo les dije que tenían que acabar con todas las naciones que habitaban esta tierra, pero ustedes no las destruyeron, sino que las han dejado vivir y ahora han hecho alianzas con ellos. Por lo tanto, no las borraré ya de este lugar, sino que las dejaré para que les sean carga, estorbo, para que les piquen, para que los incomoden, para que los esclavicen por no obedecer. Así que el contexto podemos entenderlo, era un tiempo difícil, de mucha inmoralidad, de mucha idolatría, de que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, se había mezclado con otros pueblos, adoraban a otros dioses, se habían casado con las mujeres que Dios había dicho que no lo hicieran. Y en ese contexto Dios se manifiesta y de una manera milagrosa y vemos el nacimiento de Sansón. Cuando leí acerca de esto, me acuerdo que esos días de la historia de Sansón fue un tiempo de muchos Twitter y retuitar y escrituras. Me gusta, yo he tomado por costumbre que todos los días trato de poner un versículo en Twitter y en Facebook. Todos los días quiero, o sea, no escribo palabras mías, no quiero. Quiero poner la palabra todos los días. Y entonces leo. Esos días escribieron cosas de Sansón. Escribían y escribían. Y dentro de las cosas me llamó la atención algunas que decían: esta, por ejemplo, el espíritu de Dalila envuelve y manipula al hombre de Dios buscando que pierda su consagración a Dios, que es el secreto de su fuerza. Sansón pensaba que la unción siempre lo libraría a pesar de sus debilidades, pero su debilidad finalmente lo derrotó. De Sansón podemos aprender que el ministerio con unción, pero sin carácter, es una autopista a la destrucción. Y grandes hombres ponían estas cosas, Cas Luna, el pastor Luis Beltrán, varios que leí ahí. Y yo decía, wow, ¿cómo un hombre de Dios, con la unción de Dios, puede llegar a terminar en la manera que terminó Sansón? Así que yo lo tomé como ejemplo, porque aquí hemos tenido una visión de Dios a través de los pastores, de formar el carácter. Los miércoles estábamos haciendo un estudio con la pastora de camino a la madurez, al carácter, a crecer en esa madurez de nuestro carácter. Porque es importante, nosotros creemos que una persona tiene que crecer en todas las áreas de su vida de una manera radical y de acuerdo a las Escrituras. No creemos que solamente se predique el Evangelio y ustedes puedan hacer lo que quieran. No es, porque la palabra dice que cuando en la Gran Comisión decía que fueran a evangelizar, pero que también discipularan. Y discipular es eso, trabajar en el carácter de cada uno. A veces es tan difícil, es tan incómodo, nos duele, luchamos, pero finalmente es lo que Dios quiere para que nosotros, como dice Timoteo, seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, preparados para toda buena obra. Para eso es dada la palabra, para eso es dada la enseñanza, para que nosotros seamos preparados como hombres de Dios. Y voy a empezar por el final. Busquen en su Biblia Jueces 16, capítulo 17 y 19. ¿Lo tienen? Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid, esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de su cabeza, se apartó de él. ¿Cómo podemos ver en estos versículos, que ya es casi el final de la historia de Sansón, que revela él un secreto a Dalila por toda la presión que esta mujer estaba ejerciendo sobre él? Él le revela el secreto y le dice: mi secreto está en que yo he hecho un voto de nazareo y mi cabello no lo puedo cortar, ni puede pasar navaja sobre mi cabello, porque perderé mi fuerza, ¿no? Pero la fuerza no estaba basada en el cabello de Sansón. Su largo cabello solo era una muestra externa de algo, de un pacto interno, algo espiritual que había en la vida de Sansón. Cuando Dios dejó de ocupar el primer lugar en el corazón de Sansón, su fuerza fue quitada. Si leyéramos más adelante, vamos a ver esto. Pero tenemos que ver qué era esa promesa o en qué consistía el voto de nazareo, para que podamos entender un poco más por qué al cortarle el cabello Sansón perdió su fuerza, ¿verdad? Y en Jueces 13 encontramos el inicio de la historia. Y encontramos que es el nacimiento de Sansón. Dios revela a los padres de Sansón, a su madre, y a Manó, a su padre, que les va a dar un hijo. Ojo que este acontecimiento, no lo voy a leer solo un poquillo de esto, porque si no, no nos va a dar tiempo. Dice que empieza haciendo una aclaración de lo que se estaba viviendo en esos días. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacerlo mano ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. O sea que en ese momento están siendo, digámoslo, esclavos de los filisteos. Dice que había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí encontramos qué era ese voto de ser nazareo. Es curioso ver que aquí hay una mención al ángel de Jehová, y cuando hace mención al ángel de Jehová es una mención a la preencarnación de Jesús, una forma en la que Jesús como espíritu tomaba forma visible y se le presentaba a algunas personas, haciendo un milagro, dándole la virtud a una mujer estéril de poder concebir. Pero ¿por qué quería Dios hacer esto? Lo leímos en el versículo 5, al final. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios tenía un propósito con este niño. Dios tenía un plan para la vida de Sansón. Dios hizo un milagro para que naciera Sansón. Sansón nació de una manera milagrosa. Así que Dios les ordena a sus padres que ellos deben guardar ese voto de nazareo. Cuando quieran estudiar más acerca de eso, en número 6, desde el versículo 1 al 21, encontramos la ley acerca del nazareato, o qué eran las condiciones, cómo deberían vivir. Pero vamos a extractar las tres cosas principales que Dios le dijo a la madre de Sansón que su hijo no debería hacer. ¿Vale? Además de eso, leyendo y estudiando, veo que hubo algunas cosas particulares. Por ejemplo, que Dios le hubiera dicho a su madre que no bebiera vino tampoco ella, ni que se contaminara. O sea, como que desde antes, desde la misma mamá empezó, le dijo: tú también tienes que hacer el voto, tú también te tienes que consagrar, tú también tienes que ser escogida. También saben, lo otro es que el voto de nazareato era temporal, podía ser por un periodo de tiempo. Pero cuando leemos aquí en Jueces 13, el Señor le dice: de por vida, será un voto de por vida. Y esas cosas son características de este nazareato, o este voto de Sansón. Dios estaba haciendo un pacto, no por un tiempo, sino por vida. Dios quería hacer las cosas desde antes de que él fuera engendrado por el milagro que iba a hacer Dios, dándole la capacidad a esta mujer estéril de tener un hijo. Porque Dios tenía un propósito con la vida de Sansón. Ahora, pensando en nosotros, polaricemos esto a nuestras propias vidas. Nosotros no hemos sido un accidente. Dios ha tenido un propósito con nosotros. Dios nos escogió, dice la Escritura, desde antes de que nuestras madres nos concebieran. Ya existíamos en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. El voto de nazareato, no sé si ahora los judíos lo cumplirán algunos o no, pero eso nos habla la palabra nazareo en este contexto, significa separar, o sea, dedicado para Dios. Y cuando nosotros pensamos en ese voto y pensamos en nuestra doctrina, en nuestra teología, sabemos que Dios nos ha hecho santos, ¿verdad? Y santos, la palabra santo significa apartado para. O sea que nosotros no hemos hecho un voto de nazareato, pero sí hemos hecho un pacto con Dios de ser separados, apartados para. ¿Para qué? Sansón, para liberar al pueblo de Israel, ¿de quiénes? De los filisteos. ¿Y nosotros para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz, de las tinieblas a su luz. Para adorar, ¿se acuerdan? Para ser adoradores. Y enlaza con los propósitos que el pastor nos ha enseñado acerca de la iglesia. Los propósitos de la iglesia, recuérdenlo muy bien, no es para una iglesia en conjunto. Somos la iglesia nosotros. O sea que son propósitos que cada uno de nosotros debemos vivir en nuestras vidas. Tenemos que entender ese paralelismo que hay entre la vida de Sansón, desde que es escogido y desde que es engendrado y desde que nace separado para Dios. Nosotros fuimos escogidos por Dios. No lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Él nos buscó, Él nos salvó. Y tenemos que tener clara esa, porque esa es la doctrina de la elección. Él fue el que nos escogió, nosotros no hicimos nada para agradarlo a Él, Él nos escogió. O cuántos estaban haciendo, digamos, obras dignas de agradar a Dios cuando Él nos encontró. Creo que muy pocos, muchos nos encontrábamos viviendo vidas desordenadas, apartadas de Él, alejadas de Él, sin tener en cuenta a Dios en nada. Pero Él aún en su infinito amor y misericordia nos llamó y nos escogió. Estaba viviendo Israel un tiempo de decadencia moral, difícil, idolatría, se habían dado la espalda a Dios. Pero Dios hace un milagro y empieza a levantar un hombre que va a traer liberación y que va a traer bendición a una nación que estaba en medio del dolor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero también cuando le veíamos la vida de Eliseo, de Elías, ese tiempo también fue un tiempo de la decadencia más fuerte de Israel. Los reyes que hubo sobre Israel hicieron lo malo, fue destruida toda la nación de las 10 tribus, que era el reino de Israel, fueron borradas del mapa por su idolatría, por su maldad, por su corrupción. Pero vemos cómo Dios levanta a 2 profetas, a Elías y a Eliseo, en tiempos tan difíciles, en tiempos del rey Acab, que fue tan malo, que hizo tantas cosas, de Jezabel. Cuántas veces hemos escuchado enseñanzas. Pero recuerden que la palabra dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No estamos en tiempos fáciles, pero recuerden que Dios está con nosotros y la gracia de Él va a abundar sobre nuestras vidas para que el pecado no pueda enseñorearse de esto, porque Dios tiene control de todo. Así que Sansón es separado, dedicado para Dios con un propósito, y esta dedicación tenía que ser al vistas, y eran vistas con algunas condiciones externas, 3 condiciones. La primera era: no tenía que beber o comer ningún producto de la vid, ningún producto, no solo vino, decía que ni vinagre, ni comer el fruto de la vid, no podía comer nada que produjese la vid. El segundo o la segunda condición para este voto era no pasar navaja o cortar su cabello, no podía cortar su cabello, tenía que dejar su cabello crecer. Y el tercer condición o la tercera forma externa de manifestar esta separación para Dios era no tocar ningún tipo de muerto y contaminarse. No podía contaminarse tocando ningún muerto. Así que tenemos que tener algo muy claro, y es que el ángel de Jehová, dice la palabra, fue la que se apareció a la madre de Sansón. Ella le cuenta a su esposo, Manoa dice, no puede ser, es verdad. Y ella le dice, sí. Él le dice, cuando se vuelva a aparecer, llámame, que yo quiero estar allí. Eran hombres piadosos, hombres, una mujer y un hombre piadoso, que querían, corrían a escuchar el mensaje de Dios. Y este mandato lo da Dios directamente a sus padres. Y es una ordenanza de Dios para la vida de Sansón. No era un consejo, no era opcional, era un mandato. Dios tenía un propósito con la vida: liberar al pueblo de Israel. Estaban siendo esclavizados durante 40 años, leímos en el primer versículo del capítulo 13. Así que él tenía que tener esa obediencia total para que Dios pudiera a cumplir el propósito con la vida de él. Ahora, cuando volvemos al final, leíamos algo que también es importante que tengamos en cuenta y en lo cual me voy a basar en el desarrollo ya del tema como tal. Y dice que cuando Sansón reveló el secreto que Dios le había hecho, él había hecho un voto con Dios de Nazareato y su fuerza estaba en su cabello, dice que él tenía 7, ¿qué? Guedejas. Jueces 16:19. Y un hombre llamado por Dalila cortó las 7 guedejas de la cabeza de Sansón. Yo me reía un poco porque recordé la historia, la serie que hicieron aquí, que bueno, la hicieron en Estados Unidos, pero la presentaron aquí, de la historia de la Biblia, ¿se acuerdan? Y que Sansón salía un hombre negro, grandote, como rasta. Pues cuando me puse a estudiar qué eran guedejas, eran como rastas. Yo decía, a veces nos reímos y no sabemos que el que la hizo tenía más conocimiento que algunos de los que lanzamos un juicio y decimos, pero qué loco está este. Pues las guedejas eran como rastas, 7 trenzas, mechones de cabello que él tenía. Y cuando pienso en esto, recuerden que todas las cosas que encontramos en la Biblia tienen un significado. Y los números también tienen un significado, tienen una simbología. Cuando pensamos y veía esto, ese número 7 nos habla de perfección, nos habla de lo completo. Para los judíos el número 7 es lo sagrado, es lo que viene de Dios, es lo perfecto. Recuerde que en 7 días fue hecho este universo, el séptimo día descansó Dios, la Pascua se celebraba en 7 días. El mensaje a las 7 iglesias, el libro de Apocalipsis está lleno de 7, no es el 666 el número más prominente, no, es el 7, las 7 copas de la ira, los 7 espíritus de Dios, bueno, 7, tiene una simbología, ¿sabe? Tiene un significado. Naam, ¿te acuerdan cuando veíamos lo del sirio? El general sirio, cuando va al profeta para quitar su lepra y lo mandan a bañarse 7 veces. Muchos actos de purificación tenían que ser por 7 días. Así que ese 7 tiene un significado especial. Pedro, cuando le dice al Señor Jesús, entonces Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedro, 70 veces 7. Es como número de perfección, el número completo, o sea, lo máximo. Y pensando en esto, desarrollé el mensaje por un mensaje que recordé del pastor de Colombia, Pablo Portela. Y a mí me impactó mucho y me acordé de eso. Y él dice 7 cosas que dejó Sansón cortar de su vida para terminar siendo un hombre ungido, pero sin carácter. Ojo, empezamos por el final. Este hecho de que es cortado su cabello también es simbólico en el sentido de que Sansón ya había ido cortando las guedejas de su cabeza poco a poco. Sansón y fue dando pasos, alejándose de Dios y diciéndole a Dios, no quiero hacer tu voluntad. Así que vamos a verlo así. 7 principios que violó, que no cumplió Sansón, o que desestimó él. Esas 7 mechones, esas 7 trenzas de Sansón, vamos a verla como en principios que él violó, que él no tuvo en cuenta, que no estimó. El primero, no unirse en yugo desigual. Jueces 14:1-3. Descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómamela, esta por mujer, porque ella me agrada. Ustedes dirán, pero en el voto de Nazareo no decía nada acerca de casarse con una mujer que no fuera hebrea. Pero para el pueblo de para el pueblo de Israel sí había esa condición. Recuerdan que empezamos el libro de los jueces en el capítulo 2, cuando lo puedan leer. Dios les está diciendo a ellos, pero ustedes no cumplieron el pacto que yo hice. Yo les dije que no se casaran con mujeres extranjeras, que no hicieran unión, que no hicieran pacto, no solamente de casarse, sino que no convivieran con estos pueblos, sino que los destruyesen. Cuando vemos la vida de Salomón, 1000 concubinas, y no fue que lo apartaron, dice que las mujeres apartaron el corazón de Salomón de Dios. Lo llevaron a tal punto que él les empezó a edificar templos y altares para tenerlas contentas y ellas adoraran a sus dioses. Así que eso era algo muy importante. Y es la primera trenza, la primera guedeja que corta Sansón de su cabellera. Era un pacto que Dios le había dicho de unirse solo a él, de vivir con él bajo las condiciones que Dios había determinado. Y cuando leemos en el versículo 3, cuando él le dice, la respuesta que él da dice, ella me agradó. Y la traducción en el hebreo dice que significa le pareció bien a mis ojos, le gustó a mis ojos, me sentí atraído por mis ojos. Yo les dije cuando estábamos hablando acerca del nazareato de Sansón, fue Dios directamente diciéndolo, no lo hagas. Pero aquí vemos a un hombre que se le olvida lo que Dios le está diciendo y se inclina por lo que sus ojos están viendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de la tentación? Entra por nuestros sentidos, ¿no? Por lo que vemos, por lo que palpamos, por lo que gustamos. Entra por nuestros sentidos. Viene por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, por el Amalek que hay en nosotros. Pero cuando nosotros escuchamos o permitimos que esas emociones, que lo que vemos, que lo que sentimos, que lo que nos rodea, nos dirija, estamos diciéndole a Dios, no, ahora no te escucho, son mis deseos, esta es la chica que me gusta, este es el trabajo que quiero, esto es lo que quiero hacer. Pero hijo mío, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Dios nos puso esas leyes y esas normas por prohibiciones. No eran meras prohibiciones, no era que Dios quisiera amargarle la vida al pueblo de Israel o a nosotros. Entendemos que cuando hay esa, es como poner un cerco, unos límites. Esas prohibiciones eran unos límites de protección. Hijos míos, no salgan de estos límites porque van a sufrir, porque van a pasar cosas difíciles. Como cuando los bebés están pequeños y estamos detrás de ellos, ¿no? Isabela otra vez queriendo conectar las cosas, poniendo el dedo en la toma de la electricidad. Cariño, no lo hagas, no lo hagas. Pero ella no sabe que se va a electrocutar. Ay, ¿qué tal ella pensar? Mi papá tan cansón, no me deja explorar, no me deja comerme todo lo que encuentro en el suelo. No lo hagas, cariño. Pero yo no lo hago por prohibirle, yo lo hago porque la amo y quiero protegerla. No tenemos un Dios que nos prohíba las cosas, tenemos un Dios que nos ama y que quiere protegernos y guardarnos. Los no de Dios no son en contra de nosotros, son protección, son beneficio para nosotros. Los no de Dios son cuidado de Dios, son expresiones de su amor, de cuánto nos ama. El pastor lo decía la semana pasada, Dios tiene desde arriba ve todo lo que hay en el valle. Él está en la montaña y se ve todo, todo. Cuando Moisés estaba intercediendo, él sabía qué estaba pasando. Esa es la visión que tiene Dios. Él está viendo todo el panorama. Nosotros solo estamos viendo lo que nuestros ojos ven y lo que nos agrada. Pero Dios sabe que eso que nos agrada hoy nos lleva a apartarnos de su voluntad, de su propósito perfecto. Dios sabe que cuando nos dejamos guiar por nuestros ojos, por nuestros deseos, por nuestras emociones, vamos a terminar mal. ¿Cuántas experiencias han vivido ustedes así de ese tipo. ¿Cuántas veces Dios les ha dicho, no, no lo hagan? No, no unáis en yugo desigual. No. No, es lo que agradó a mis ojos, es lo que me gusta, es lo que me atrae. Esto es lo que me gusta hacer a mí. Y recuerden que nosotros estamos bajo un mismo yugo con Dios. Estamos unidos a Él. El Espíritu de Dios camina con nosotros. Y no podemos, dice la misma palabra, no se pueden estar, caminar dos juntos si no están de acuerdo. Y si nosotros hacemos cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, estamos diciéndole, nos quitamos tu yugo, Señor, no quiero llevarlo. Yo quiero andar con este yugo que me gusta más. No solo habla, el yugo desigual no solo habla de relaciones emocionales, de noviazgo, de pareja. Habla de relaciones de negocio, de relaciones de amistad. No que no tengamos personas a las cuales enseñarles y predicarles el evangelio y nos metamos en un gueto, no. Pero comunión habla de intimidad. No podemos tener comunión, intimidad con otras personas que no sean mis hermanos, que no sean los que me unen en el vínculo de la fe, los que nos unen por el vínculo perfecto del amor. Es Jesús el que nos une, es Jesús el que nos permite tener comunión entre nosotros. Pero no podemos tener comunión con el mundo, porque el que tiene comunión con el mundo no puede tener comunión con Dios. Está en yugo desigual, está diciéndole a Dios, la primera trenza me la quito, porque yo amo esto, quiero este yugo, quiero vivir así. Y recordemos que el propósito de Dios era quitar el yugo de esclavitud que tenían los filisteos durante 40 años sobre el pueblo de Israel. Sansón le prestó más importancia a lo que vio que al mandato de Dios de guardarse. Cuidado, cuidado cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Hemos visto muchas veces cómo Dios, lo digo por los versículos que siguen porque son un poco, empieza como el conflicto con el ministerio de Sansón. Y es como un hombre que decide desobedecer a Dios. Sus padres le dicen, hijo, pero no hay mujer para casarse aquí. No, yo me quiero casar con ella. En ese tiempo la tradición era que los padres decían con quién se tenía que casar los hijos. El padre buscaba a la esposa para el hijo, en sabiduría, en dirección de Dios. Pero él no, dijo, no, aquí las cosas se hacen como yo digo. Y entonces vemos cómo Dios, después de eso, van camino allí a buscar la mujer, convence a sus padres y dice que bajaron. Esas palabras también son claves, ¿no? Bajar, van de un lugar, va descendiendo Sansón a buscar a esta mujer y se encuentran con un león. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y Sansón lo destruyó. Y entonces decimos, bueno, pero mira, Sansón pecó, la primera decisión de cortar una de sus trenzas de consagración a Dios, y Dios lo usó. Y Dios lo usó. Yo me acuerdo mucho de una predicación de Dante Gebel hace mucho tiempo, y él decía, los que creen esto, los líderes, los que predicamos el evangelio, no nos damos cuenta que cuando predicamos el evangelio, lo que está usando Dios es el poder de la palabra, pero la unción de Dios no está sobre tu vida. Dios respalda el poder que hay en la palabra y lo que tú enseñas. Pero si tú estuvieras bajo la unción de Dios, estaría el poder de la palabra más la unción del Espíritu dando vida y siendo más poderoso, porque predicarías con tu propia vida, porque enseñarías lo que vives. Y por eso siempre digo, cuando enseño, es un desafío tan grande para nosotros enseñar. Es un reto tan, tan difícil, porque cuando estamos escudriñando la palabra es como si despojáramos nuestro corazón y mostráramos todo lo que hay dentro, y el Señor está diciendo, mira, esto tienes que quitarlo, esto todavía está en ti. Pero eso es tan hermoso porque nos limpia, ¿sabe? Nos muestra las intenciones que hay en el corazón, penetra nuestro corazón y hace una obra. ¿Qué es lo que tiene que hacer la palabra? Sansón, permite que la palabra de Dios obre en tu vida. No le des la espalda al mandato de Dios de guardarte. Pero él no, Él siguió. Él es como iba como en la bicicleta, ¿no? Cuando uno se montaba en la bici y se tiraba por una montaña y el impulso, y ya después tú no pedaleabas y te ibas con el impulso. Sansón pretendía vivir así. Que el impulso lo diera el Espíritu Santo y él no esforzarse, no pedalear, no vivir como Dios le estaba diciendo. Pero Sansón empezó aquí a dar pasos, a alejarse de Dios. En el versículo 6 vemos eso, que el acto del Espíritu Santo sobre Sansón, solamente yo creo que es un acto de misericordia de Dios, obrando en él a pesar de que él ya había empezado a desviarse, a quitar esas 7 trenzas de su cabeza. Cortó la primera. Y leo una acotación: aprendo de Sansón que el respaldo de Dios no significa aprobación. También la encontré ahí en uno de los Twitter que estaba leyendo. El respaldo de Dios no significa aprobación, ¿saben? No significa aprobación. Dios puede respaldarnos haciendo cosas, pero no estamos siempre aprobados si no estamos viviendo bajo su completa obediencia. No conforme con esto, Sansón corta la segunda trenza de su cabeza. No contaminarse con muertos. 14:8, ese sí lo leímos, ¿verdad? Dentro de los votos del nazareato no podía tocar muertos. Y lo curioso es que Sansón, el mismo poder que le dio el Espíritu Santo para librarse de un animal que lo iba a atacar, muere ese animal allí, él va donde la mujer que quiere casarse, está allí unos días y cuando regresa se da cuenta que en el esqueleto, en el cuerpo muerto del león había miel, un panal de miel. Y le atrajo más el deseo otra vez que la obediencia. Otra vez más, ahora por degustar, por comer, por saborear la dulzura de la miel. Pero la miel estaba dentro de un cadáver y él no podía tocar un cadáver. Y dice que Sansón se inclina, se agacha para coger la miel. Y no solamente hace el acto de comer él, sino que dice que alcanzó a sus padres y les dio. ¿Se acuerda que Jesús, que el Espíritu de Dios también le había dicho a su madre que no se contaminara tocando muerto? Contaminó a su madre. Y no le contó de dónde había sacado la miel. El pecado contamina. El pecado contamina. Cuando nosotros pecamos, contaminamos a las personas que están alrededor. Y si vivimos en el pecado, peor. Porque somos como ese panal donde se pegan las cosas. Como la miel es pegajosa, ¿no? Atrae a las moscas y quedan pegaditas ahí. El pecado contamina a las personas que nos rodean. Contamina nuestras vidas, daña nuestras vidas, pero también contamina. Recuerden lo que pasó con la segunda batalla del pueblo de Israel cuando iban a la conquista de Ai. El pecado de un hombre, la desobediencia de un hombre, hizo que todo el pueblo de Israel perdiera la batalla. El pecado nos afecta a todos. Tu pecado nos afecta como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Porque somos uno y tenemos que tener cuidado de no contaminarnos. No podemos contaminarnos, el pecado nos contamina y tenemos que saber que no podemos permitir que el pecado se vuelva un hábito en nuestras vidas. No somos santos, nos equivocamos, pero no vivimos en el pecado, no amamos el pecado. El pecado no puede enseñorearse de nosotros. No podemos contaminarnos y vivir contaminados. Por eso habían actos también cuando, si leen número 6, que cuando el Señor sabía que se iban a contaminar. Y decía, si se contaminan tienes que lavarse de tal manera, estar 7 días fuera, tal. Daba Dios la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y cuando pecamos, Él nos da la oportunidad que vayamos a su presencia, que con arrepentimiento, con un corazón de verdad genuino, le pidamos perdón a Dios y Él continúa extendiendo su gracia y su favor para con nosotros. Pero no podemos vivir contaminados y contaminando a los demás. Cuando murmuramos, cuando hablamos, cuando dejamos que la amargura llene nuestro corazón y empezamos en pleitos, en disensiones dentro de la iglesia, eso es pecado, eso es contaminar la iglesia. Cuando murmuramos, criticamos a nuestros líderes, a los pastores, que la iglesia no, eso contamina, ¿saben? Eso desanima, eso no anima, eso no bendice. Eso quita la segunda trenza de la cabeza de Sansón. Va menguando su fuerza, pero él no era consciente de lo que estaba haciendo. ¿Cómo voy, pastor? ¿Mal de tiempo? Entonces me tocó segunda parte. Así que si quieren continuar y saber el final, los que se durmieron, bueno, no se van a perder de nada, pero los que están despiertos, la próxima semana entonces vamos. ¿Doy uno más? ¿Uno más? Vale. El tercero que corta él, la tercera trenza, la tercera que deja de su cabello, de su cabeza, es: no se abstuvo del fruto de la vid. No abstenerse del fruto de la vid. Y lo encontramos en el 14:10. Es curioso ver cómo un pecado lleva a otro pecado, ¿no? Es tremendo. Si tú dices una mentira, después para poder sustentar esa mentira tienes que mentir dos o tres veces, ¿cierto? Si un esposo le es infiel a su esposa, no solamente hay pecado de infidelidad, sino que tiene que mentir, hacer, deshacer para tapar su pecado. Y vemos cómo paso a paso Sansón va cada vez a más, ve, desea, quiere unirse en yugo desigual, come ya de muerto. Y ahora aquí en el 14:10 va a ser la fiesta, ¿no? Dice: vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y ustedes dirán: pero ahí no dice que bebió vino. Pero la cultura de Oriente de este tiempo, esos banquetes duraban más o menos una semana. Y esos banquetes, como lo dice su nombre, banquete, se caracterizaba porque había muchísima comida y muchísimo vino. Abundaba el vino. Un banquete sin vino no era banquete. No había una fiesta sin vino. Lo vemos con el Señor Jesús en las bodas. El primer milagro que hace Jesús, ¿qué fue? El vino. Era primordial para un banquete de bodas. Pero lo curioso que hay allí es que, ¿qué hizo mover a Sansón a tomar vino? Y la respuesta nos la da el mismo versículo al final. Dice: porque así lo hacían los jóvenes. Es que todos lo hacen. Es que eso es lo común. Yo me he visto así porque todas se visten así. Yo veo esos programas porque todos los ven. Eso no tiene nada de malo. Yo hablo así porque todos mis amigos hablan así. Porque así lo hacían los jóvenes. Jóvenes, tengan cuidado de hacer lo que es común. Porque ustedes están sometidos a una presión muy fuerte en el cole, en el instituto. La presión que hay allí es lo que hace el grupo, el grueso. El que estudia, el que es aplicado, el que está centrado en el propósito por el cual tiene que ir al instituto, que es estudiar y aprender, es el tonto, es el nerdo, es el, ¿cómo le dicen aquí? ¿Cómo? El empollón. Pero el que no respeta a la maestra, el que vive dándole caña a sus compañeros, el que se ríe de todo, el que ese es el que Jóvenes, porque los jóvenes lo hacían así. Tengan cuidado, ustedes no pueden permitir que la presión que ejerce la mayoría aparte de sus vidas de ser consagrados para Dios. La presión que ejerce la mayoría no nos puede llevar a nosotros de apartarnos y decir: yo corto esta trenza de mi cabeza, porque todos lo hacen. Estamos viviendo tiempos difíciles. Ahora los malos somos nosotros porque no aceptamos la homosexualidad. Somos retrógradas, somos homófobos, somos, mejor dicho, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y es el común. La gente dice: ustedes son los que están equivocados, ustedes son los homófobos, ustedes están rechazando a la gente. La gente tiene que crecer en su libertad. No, yo no me muevo por lo que todos hacen, sino por lo que Dios me dice que debo hacer y vivir. Sansón no escuchó la voz de Dios, ¿sabe? Fue más para él, más prominente la voz de todos los que estaban a su alrededor, de todos los jóvenes que lo hacían, más que la voz de Dios que le había dicho: no comerás del fruto de la vid, ni del vino, ni un zumito, ni vinagre, nada. Cuidado, cuidado, iglesia, cuidado cuando hacemos lo que el grueso hace. Que porque todos lo hacen, yo lo hago. No, esa no es la dirección que Dios tiene para tu vida. La dirección que tiene para tu vida es que tú haces lo que Dios te dice que hagas. Eso es lo que tiene que tener un valor. Eso es lo que tiene que apasionarnos. Eso es lo que tiene que llevarnos a mover. Ese es el fuego que tiene que arder en nuestro corazón, de pasión por lo que Él nos dice que hagamos. No por lo que vemos, no por lo que escuchamos, no por lo que se ve en la tele, no. Por lo que su palabra nos enseña. Yo me imagino, era como si, me pongo en esa idea como el espíritu gritando: Sansón, no des más pasos, no lo hagas, Sansón, no lo hagas. Pero Sansón cada día su pecado lo llevaba a alejarse más de Dios. Iglesia, no podemos alejarnos del propósito de Dios. Cada domingo yo pensaba, esta semana o este fin de semana, cuando el pastor me decía que tenía que predicar, dentro de mí decía: Señor, cada domingo es más difícil predicar, porque las predicaciones son muy buenas, porque el Señor usa de una manera tremenda a los pastores cuando dan la enseñanza. Tú no puedes venir a decir aquí, a salir con bobadas, pero no son bobadas, es la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que nos hace querer ser más excelentes, ir a más, porque es lo que Dios quiere para ti, no lo que el mundo determina. No. Me acuerdo cuando Gustavo el Pollo, un amigo mío que está ahora en Canadá haciendo un doctorado, y él era decano de la Universidad Javeriana en Ciencias Políticas en Cali. 33 años tenía el Pollo y ya era decano, chaval muy muy pilo. Ahora está en Canadá estudiando, haciendo un doctorado, bueno, se la pasa estudiando. Y él me decía: Tuco, usted no ha entendido eso de esas religiones. Usted anda por la conciencia colectiva. La conciencia colectiva es lo que dictan las masas. Entonces usted vaya y, como todos cantan, usted termina cantando. Si todos saltan, usted termina saltando. Si todos levantan las manos, usted termina levantando las manos. Eso es lo que vive la conciencia colectiva, y eso es lo que mueven esas religiones, las masas. Yo le decía: no, a mí no me mueven las masas. La conciencia colectiva es lo que vive el mundo, lo que determina el mundo, que vivir alejado de Dios es lo que está bien, que vivir agradando al hombre es lo que da satisfacción y éxito, que tener muchísimo dinero, que tener muchísimas cosas es lo que me marca a mí, eso es lo que le da valor a mi vida. No. Eso sí es conciencia colectiva. Yo tengo un Dios personal que conquistó mi corazón y que me enseña que yo tengo un valor para Él, independiente de que sea ingeniero, médico, un zapatero o que no haya estudiado nada. Él me ama y dio su vida por mí. Y eso es lo que debe marcar mi obediencia y mi compromiso con Él. No lo que marca el grueso, no lo que hacían todos los jóvenes, sino lo que Dios dice que hagamos. Amén. Pongámonos en pie. Amado Dios, gracias por por tu palabra en esta mañana, Dios. Gracias, Señor, porque no estamos hablando de Sansón para criticarle o decirle que fue un mal hombre. Estamos hablando de un hombre que tuvo tantas deficiencias de carácter, tantas, Señor, que se alejó de ti, Señor. Nosotros tenemos deficiencias, Señor. Nosotros tenemos falencias, debilidades. Pero queremos exponerlas ante ti, Señor, para que tú nos fortalezcas, para que tú las quites de nuestra vida. Porque no queremos hacer lo que todos hacen, Dios. Queremos hacer tu voluntad. Porque queremos consagrarnos, Señor, en ese llamamiento santo que nos has hecho a cada uno de nosotros, de ser santos, ser apartados para Dios. Ser apartados, consagrados para un propósito que tienes con cada uno de nosotros. Cada mañana, Señor, cuando vayamos a tu presencia, cuando escudriñemos tu palabra, Señor, muestra las cosas que hay allí, Dios. Muéstranos qué estamos cortando, Señor, de nuestra cabellera espiritual. Que estamos menospreciando, pensando que como tú nos respaldas y nos sigues amando, no va a haber consecuencias. Cada día cuando vamos a tu presencia, muéstranos, Dios, revélanos y ayúdanos a entender que vivimos para ti, que nuestro Dios es santo y tenemos que vivir en santidad. O como cantábamos esta mañana, que nuestra mejor adoración es la obediencia, y que queremos obedecerte de por vida, Señor, de por vida, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Y que este mensaje, Señor, cale en nuestro corazón, Dios. Y sea como esas alarmas que suenan, Dios, cuando nos acercamos a algo que quiere hacernos daño, Dios. Que suene en nuestros corazones cuando queremos unirnos en yugo desigual. Cuando queremos contaminarnos con el pecado. O cuando queremos beber del vino porque todos lo hacen, hacer lo que todos hacen y sencillamente olvidarnos que esa no es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento un instante más, por favor? Les voy a pedir que me presten atención, creo que 10 minutos, si me regalan.